Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up y a la cuarta semana dedicada a enero de 2024. Edición 255 y esta semana sí que vamos a rondar la hora ya clásica del programa. Después de la tralla de la semana pasada nos vamos a relajar un poco. Programa de corte más tranquilo, porque no solo de caña burra vive el heavy, sí de cañas de las otras, eso sí. Pero luego sé que en la intimidad os ponéis el gol balas, ahí a escondidas y aún sacáis los mecheros. Ostras, esto ha sonado muy metal, Paco, que ahora levantáis la linterna del móvil, que lo sé. Sino a explicarme cómo el Essential que hicimos de baladas el verano pasado fue uno de los programas más escuchados del año. Si al final tenéis corazoncito y todo, Así que vamos a tener un poquito de todo, como siempre, pero sí que es verdad que la actualidad de la semana nos ha llevado por un camino mucho más asequible para todos los oídos, eso sí. Programa como siempre, gustos aparte, por supuesto, lleno de calidad, porque eso siempre está asegurado en Horns Up, eso es garantía. Damos la bienvenida a Fonchi, un nuevo mecenas, un nuevo patrono que se suma a Horns Up haciéndonos cada vez más grandes. Fonchi, bienvenido. Y recuerda, ponte en contacto con nosotros para poder hacerte llegar la camiseta de los patronos. Una camiseta oficial del programa exclusiva para vosotros. Esto no está en ningún otro sitio. Nada más que lo tiene el equipo directivo, como digo yo, y los patronos y mecenas. Nos mandas un email a info@hornsup.es y te la haremos llegar. Sea usted bienvenido. Esto se anima, Empiezan a haber patronos que se van sumando a la causa. Se os agradece muchísimo vuestro esfuerzo para que podamos continuar con este proyecto, Que esto no pare. Así que, Horns Uppers, comienza Horns Up. El 9 de febrero tendremos el Against the Winds, lo nuevo de Revolution Saints, continuación del Eagle Flight del año pasado. El trío o la super banda liderada por el batería y también a las voces Dean Castronovo, se suman a él de nuevo el bajista Jeff Pilson, que la semana pasada lo teníamos con The Ain't Machine, ¿os acordáis? Ahí, generando. Y con el guitarrista de Whitesnake, Joel Oextra. Será el quinto redondo de la formación. Y tenemos un segundo single de este, como digo, Against the Winds, que es con el que comenzamos el programa. A mí, sinceramente, me encanta la voz de Castronovo, por lo tanto le vamos a dar la primera cerveza del programa. Abrimos este Horns Up 255 con el Changing My Mind de Revolution Saints. We'll Precioso tema el de Revolution Saints, ¿verdad? Pues nos vamos a Nueva Zelanda y ya era hora que los trajera al programa, al cuarteto de hard rock y alternativo Black Smoke Trigger. Ya se me escapó un anterior single de octubre llamado The Way Down, que además os invito por supuesto a ponerle orejas, un tema muy hard rockero, y en cambio este Perfect Charger, que ya suena, es un baladón con todas las letras, un temazo en progresión, increchendo, muy poderoso eso sí. La banda formada en 2018 tiene en su discografía un álbum, solo tienen uno, de 2019 llamado Set It Off. Y desde entonces nos han ido regando con singles en directo del Set It Off. Intuimos, por tanto, que tras estos dos nuevos singles, o de nueva confección, tendremos nuevo álbum para este año. Estaremos pendientes de ellos, claro que sí, y de momento va este Perfect Torture de Black Smoke Trigger. Continuamos con Last in Time, que nos llegan desde Italia, un proyecto que se crea en 2021 como una banda de estudio para grabar canciones originales del género rock progresivo y clásico, y por supuesto, Aur. Al frente de Last in Time, un tal Massimo Marchetti, productor y compositor del grupo. Los músicos que participan o rodean a Massimo, es decir, la alineación, es bastante amplia, ya que este proyecto fue entonces creado para una banda tipo All Star, con la idea de que cada canción tuviera un toque diferente en función del músico de turno y o vocalista. Too Late es el álbum debut de Last in Time, disponible desde el 12 de enero vía Roxas Records, es decir, ya está disponible, y del cual os vamos a presentar Mr. Fantastic, el track 8 de 9 de, como digo, este Too Late de Last in Time. Mientras suena el Trial by Fire, el que fuera segundo single de los Judas Priest, del Invincible Seal, quiero comentaros algo que de vez en cuando tengo que recordar. Los patronos y los habituales oyentes ya lo saben, alguno que otro no. Miguelón, va para ti. Que me tienes contento, tío. Broma. Un fuerte abrazo, maestro. Pero sí que es verdad que debido a la subida de suscriptores, progresiva, pero cada vez somos más, de vez en cuando hay que recordar las bases de este programa, qué sentido tiene este programa para aquellos oyentes nuevos. Nosotros hacemos aquí en Horns Up una tarea todos los días. Y cuando digo todos los días, es tal cual, verídico. Son todos los santos días recibiendo material discográfico, realizando lo que llamamos un scout, una selección, como... Y hacemos como el anuncio del tipo del café, grano a grano, de todo lo que nos ofrecen las discográficas, agencias y otro tipo de medios por el que recibimos material. Escuchamos el máximo posible y realizamos un programa con la intención de hacerlo de forma progresiva al oído, es decir, un programa también increchendo, de menos a más, para vuestro disfrute. Cuando nació Horns Up no había, o como digo siempre, por lo menos yo lo desconocía o no lo encontré, programas con esta base y esta fórmula, porque de haberlos no hubiera existido, y esto va en serio, Horns Up, porque aunque no lo creáis, yo soy un oyente, no soy locutor. Es decir, si hubiesen programas, me hubiese quedado escuchándolos y no tuviera que habérmelo inventado. Es un programa, Horns Up, de los más participativos que pueda haber ahora mismo en este país. Sin ir más lejos, en el programa anterior creo que está cerca de los 70 comentarios. Es decir, es un programa muy participativo, cada vez crece más, cada vez somos más, y siempre he dicho que esto es un programa de todos nosotros, que me incluyo. Así que si alguna vez te da vergüenza escribirnos, fíjate, 70 y pico comentarios. Publicamos los jueves por la tarde, de forma adelantada, en nuestras redes sociales para aquellos que las siguen tengan pues como un pase VIP, un acceso adelantado a cuando se publica realmente, que son los viernes a las 0 horas en iVoox. Luego el programa se enlaza con todas las plataformas, con Apple Music o el podcast, Deezer, etc, etc. Y el guión de Horns Up es muy sencillo, es poner las cosas de actualidad de hoy, de ayer y como mucho de la semana pasada. Por eso digo muchas veces que no sé qué es lo que voy a poneros, porque ni yo mismo lo sé. Voy terminando, que parece una chapa. El grosso de las publicaciones de los artistas a través de sus agencias se suele hacer los viernes, aunque todos los días, por supuesto, hay novedades. Por lo que mi querido Miguelón, y por lo tanto, cuando salen las publicaciones del viernes, muchas las tenemos que usar para la semana siguiente, ya que el programa se emite el jueves por la tarde ya en las redes sociales. Y ese es el caso del tercer single de los Judas Priest, el Crown of Horns, que os prometo que estos días la he rayado, literal, en bucle. Ese tiempo que he tenido desde el viernes pasado hasta hoy ha sido para disfrutar de esta joya, que no se lleva las tres birras, se va a llevar la copita de Jack Daniels y además la portada del programa para los Judas Priest. Ojo al solo de Richie Faulkner, se me ha metido en el alma, Así que, Miguelón, ese es el motivo de por qué no salió la semana pasada. Porque este tema salió un día después de la publicación del programa anterior. Siempre que sacamos un programa, sea el día que sea, al día siguiente sale algo que dices mierda. Así que, Horns Uppers, mi opinión, el mejor tema de lo que va de año, sin duda alguna. Y si además en la frase del tema que canta el Metal God Rob Halford, el Heavy is the Crown of Horns, hubieran metido el Hop, el Horns Up, nos empalmamos. Judas Priest. Mira, por sacar una pega, no me gustan los temas que terminan cantando y haciendo solo de guitarra y le hacen un fade out, ¿no? Así, eso nunca me ha gustado, ¿eh? Pero vaya temazo. Continuamos con una sorpresa personal que sinceramente no me esperaba que me fuera a gustar tanto, y es el Femme Fatales de Exit Eden, Clementine Delaunay de Vision of Atlantis, Anna Brunner de League of Distortion y Marina La Torraca. Es que no lo puedo evitar. De Phantom Elite. Y anteriormente en su primer álbum estaba Amanda Somerville. O sea, fijaros que cuatro bichos para Exit Eden. Pues este año sin Amanda y ya disponible desde el 12 de enero, el segundo trabajo de estas tres fantásticas vocalistas. Ojo a este disco de Exit Eden y nos vamos a quedar con el tema Hold Back Your Fear. nuevo sencillo de los rockeros finlandeses estadounidenses Santa Cruz. La nueva canción se llama Modern Day Madman y es el segundo sencillo después del álbum Return of the Kings de 2022. Durante 2023 la banda también lanzó una canción llamada They Pray to My Downfall y ambas canciones aparecen juntas en las plataformas de streaming, lo que indica que tal vez, intuimos que sí, vayan a formar parte de un nuevo álbum este año. Santa Cruz, Modern Day Madman. Repetimos grupo. La semana pasada hablábamos del Death of the Party de South of Salem, el segundo de los británicos, y efectivamente lo que intuíamos tras la escucha, pelotazo de disco. David García, nuestro redactor, esta semana les hizo una reseña en el cual decía y cito textualmente lo siguiente. Con la presentación del tema Jet Black Eyes, que fue el que pusimos la semana pasada, ya eran cuatro temazos que por muy malos que fueran los demás, ya merecía la pena escuchar el Death of the Party al completo. Bueno, pues si los anteriores eran buenos, al escuchar los demás mis impresiones se pueden resumir de la siguiente forma. He disfrutado como un enano de todos y cada uno de ellos. Entre otras líneas, David también decía que los 10 cortes mantienen la personalidad de la banda con un hard rock con guitarras rítmicas, un punto más potente de lo que estaría acostumbrado un oyente del género, es verdad. Y añadía que el punto fuerte de las composiciones son las melodías, de esas que se te meten en la cabeza y las llevas contigo allá donde vayas durante varios días, especialmente los estribillos. Efectivamente. Si su álbum debut, The Sinners Take It All, ya era un golpe encima de la mesa para decir que ahí estaban, este Death of the Party es sin duda su consagración como una de las bandas que formarán el futuro del hard rock en corto o medio plazo. Estamos lejos aún, pero creo que este disco no debería faltar en el top de final de año. Sin duda, David, ya lo estamos señalando muchos, yo los llamo los niños bonitos de UK, ojito, y para seguir convenciendo al personal va este Bad Habits Die Hard de South of Salem. Y le vamos a dar dos birras. Demons and PB Warner y compañía, o lo que es lo mismo Rage, anuncian nuevo álbum para el 29 de marzo titulado After Lifelines, un disco doble que constará ni más ni menos que de 21 temas, y nos dicen que los discos tendrán enfoques musicales diferentes, uno llamado Afterlife y el otro Lifelines. Casi 100 minutos de nueva música de Rage, con un gran final, según nos cuentan, de 20 minutacos. No sé, tendremos que esperar para ello, pero lo que sí que tenemos es un primer adelanto llamado Under Black Crown, que ya lo escuchamos, Rage. Continuamos con metal alternativo por parte de los de Texas Nothing More. If It Doesn't Hurt fue lanzado el 19 de enero, un tema nuevo tras el aclamado Spirits de 2022, que en esta canción dicen que trata de un incidente doméstico con la ex del vocalista Hawkins, donde la manipulación, engaño, narcisismo y la traición es la base de este tema llamado If It Doesn't Hurt. Parece un anuncio de Netflix de una nueva serie. Por cierto, deciros que en marzo estarán de gira por Reino Unido y Europa. Y como siempre, ya es algo habitual, por España, Nanay de la China. Algo, insisto, que empieza a ser habitual. Tenemos un grupo de podcasters, un grupo de WhatsApp, donde precisamente estas cosas las estamos ya señalando y son muchas. Las bandas empiezan a pasar de largo de este puñetero país. Así que no sé dónde estará el problema, pero os dejo con el If It Doesn't Hurt de Nothing More. all got vices. We all got choices to make. It's hard to stay and hard to walk away. Y de UK nos llega la banda de post-hardcore que nos visita por primera vez Acres, o Acres, hectáreas en español. A Different Shade of Misery es un nuevo sencillo, y al igual que nuestros invitados anteriores, es un tema nuevo desde que lanzaran su último álbum de estudio, el Burning Throne, de marzo de 2023. Eso sí, esto es motivo aprovechando la firma con Solid State Records. A ver qué os parecen estos Acres y este tema llamado A Different Shade of Misery. I'm sorry. Mis tres cervezas van para el matrimonio Sophie y John, o mejor dicho, Hand of Kaliak, provenientes de Edimburgo, un dúo que mezcla el death metal melódico con influencias atmosféricas gaélicas y celtas, inspiradas, como no, en la música folclórica escocesa. Los tuvimos y nos saludaron ambos en el programa 74, allá por junio del 21, y ayer, día 25 de enero, nos sorprendían con un adelanto llamado Fell Rains, que formará parte de un segundo álbum llamado Corribrecan, creo que se dice así, o Corribrecan, con previsión 23 del mes que viene. Eso sí, para los que os guste esta banda, deciros que entre medio de los dos álbumes hay un EP llamado Meoraik de 2022. A mí esta pareja me flipa. Como digo, tres cervezas para Hand of Kaliak y para el primer tema del nuevo álbum llamado Fell Rains. Yeah. Otro disco que me ha llamado la atención y le hemos dado bola es el de la banda de death metal germana Heires, el titulado Dormant y segundo de la formación. Hemos puesto, si incluimos este Dormant, que tiene nombre homónimo al disco, es el corte 10 y que cierra el álbum, los tres adelantos que la banda nos ha propuesto. Dormant, el single, fue lanzado como aperitivo del álbum el pasado miércoles. A ver si le caen birras. Dormant de Heires. We'll be right back. aquí cerramos el programa de hoy hasta el viernes que viene con Ingested. Los gigantes del death metal del Reino Unido tienen nuevo larga duración previsto para el 5 de abril a través de Metal Blade Records. Los de Manchester nos dejaban la semana pasada un primer adelanto llamado Paragon of Purity, modelo de pureza, y formará parte de un octavo disco que tendrá por título The Child of Death and Fractured Dreams. Desde luego la banda sale a casi álbum por año, y además girando sin parar. Sin duda una magnífica banda para terminar el programa de hoy. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast y yo os dejo a Ingested y este Paragon of Purity.